Tardes árticas. El amor y la caridad empiezan por uno mismo. Leído en un tratado de porno individualismo. Esto es Tardes Árticas, volumen 5. Tardes Árticas se acerca hasta Campo de Cebada, punto de encuentro de celebración del tercer aniversario del 15M. Entrevistaremos a Nacho Vegas, con el que analizaremos la situación política y social y con el que haremos un recorrido por su nuevo trabajo, Resituación, que da nombre a este volumen 5 de Tardes Árticas. La gente de Red Solidaria Popular se acercará hasta nuestro No Te Entiendo para explicarnos un poquito mejor su iniciativa de cooperación. Contaremos con la música en directo de Pablo and Destruction, que desnudará por primera vez sus canciones para ofrecernos un viaje psicodélico entre Asturias y Moscú, cuya última parada será un nuevo silencio de Nanook. Thank you. escucha. No te pierdas. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. En Agorasol Radio. Mentes Corrientes. Escucha Mentes Corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Todos los sábados. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Escucha. Mentes Corrientes. Qué va. Qué va. Mentes Corrientes. Una canción es un fin en sí mismo. Creo que hay una intención al principio de poner en orden las cosas, pero al final no las ordenas, simplemente constatas el desorden. Nacho Vegas es, ante todo, un escritor de canciones. La escritura, como búsqueda, como pregunta imperfecta, da lugar a paisajes y realidades que inevitablemente se relacionan con el contexto social que les ha tocado vivir. Ahora es tiempo de cambio de perspectivas, de nuevos planes, quizá con no tan idénticas estrategias. Un tiempo que, por huir de lugares comunes y a falta de una etiqueta que no sirva para etiquetarnos demasiado, Nacho ha dado en llamar resituación. Nacho Vegas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué significa o qué te sugiere a ti esta palabra que inventabas para el título de tu nuevo disco? Bueno, podemos... creo que es un concepto que da lugar a interpretaciones muy abiertas, ¿no? Para mí es una obligación que yo siento a la hora de escribir canciones y de tener que, de alguna manera, refrescar la mirada cada vez que te pones a escribir una canción, ¿no? Intentar mirar a las cosas con ojos nuevos, siendo consciente de que lo que haces depende del mundo que te ha tocado vivir y que cuando este cambia también tienes tú que cambiar con él y saber resituarte. ¿En qué crees que ha cambiado este mundo que nos toca vivir? Por ejemplo, hace ya 3 años surgió el 15M, nosotros somos una radio que comenzó en ese calor. ¿Cómo valorar la aparición de este movimiento? Yo creo que es algo importantísimo y que hubo un cambio sustancial, ¿no? Fue un momento en el que hubo una toma de conciencia bastante grande, ¿no? De un montón de gente que hasta ese momento probablemente sentía que lo que ocurría a su alrededor, aunque lo percibía seguramente como algo agresivo, porque no podía ser de otra manera, probablemente pensaba que la solución, las causas de aquellos problemas, que eran algo ajenos a ellos mismos, ¿no? Y esa toma de conciencia y de que, digamos, que cambiar un poco el individualismo, que era un poco la premisa vital, yo creo que imperaba en la década pasada, los últimos 20 años, cambiarla por una perspectiva un poco más colectiva, ha sido un cambio de perspectiva que no es solo un cambio de perspectiva, sino que es algo también bastante sustancial y que da lugar a un montón más de cambios que están ocurriendo ahora, que llevan ocurriendo estos últimos 3 años, yo creo. En tu caso, la experiencia con Maxofón, ¿cuándo comenzó? No, la idea de Maxofón surgió a finales de 2010, y que fue cuando salió la primera referencia, luego La Zona Sucia, el primer disco mío con Maxofón, salió en 2011, y los primeros meses de 2011, luego, pues bueno, ocurrió todo lo que ocurrió, un poco cambiaron las cosas. Creo que nosotros tomamos un poco más de conciencia también en Maxofón de que debíamos apostar por esa vía y eso, hasta hoy. Es que, nada, me acuerdo pensar como, ¿qué opinará este señor que tenemos ahora aquí sentado de todo esto? No sé por qué, estamos hablando, surgió una conversación y de repente me hizo mucha gracia que en lugar de hacer una declaración, veía que tenías como armado todo un proyecto que de algún modo se relacionaba con ese cambio de conciencia, con ese paso de hay que hacer algo y yo lo voy a hacer en mi ámbito. Sí, hubo también era un momento en el que, digamos, que estaba un poco, no sé, quería pensar yo y la gente un poco de la oficina, ¿no? Todos los compañeros pensamos en que teníamos que seguir un poco pasando por la independencia. Yo siempre, todos mis discos los saqué, bueno, es alguno que hice con Mumuri, que salió con EMI, pero todos con un sello independiente, con Limbostar. Pero bueno, quería trabajar de una manera más colaborativa con toda la gente de la oficina y pusimos en marcha Marsofón sin saber un poco muy bien lo que hacíamos, porque la escena indie de la que veníamos tampoco se ha caracterizado, por desgracia, por ser demasiado colaborativa y por tender muchos puentes. Y bueno, nos aventuramos a ello, se cometieron todos los errores que cometes cuando las cosas se hacen un poco nuevas, ¿no? Pero es verdad que todo lo que pasó luego después del 15M y todo esto de que cogieran mucho un impulso muy fuerte los movimientos sociales o los centros sociales en las ciudades, que son los que están un poco ahora revitalizando la vida cultural de estas, pues eso también es algo que a mí ahora mismo me está haciendo pensar que tenemos la gente que nos dedicamos a la música a mirarnos en ese espejo, ¿no? Más que pensar en cómo cambiamos a lo mejor algo que ya empezó un poco deslavazado, ¿no? Que es la escena indie, ¿no? Como las escenas musicales, ¿no? Como escenas que en realidad son las forman gente un poco que va cada uno a lo suyo y que bueno, que lo que nos une es que estamos en el mismo lo que nos une probablemente es que estamos haciendo las cosas a la vez, pero no estamos haciéndolas realmente juntos. Y esto es lo que sí que está sucediendo ahora por ejemplo, con los movimientos sociales, y me gustaría que nos supiéramos mirar en ellos. Algo que no sé si echas en falta en otros ámbitos de la sociedad también, ese trabajar todos por lo mismo, dado que el crack de alguna manera nos afecta a todos. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay un discurso, el discurso un poco imperante, hegemónico, es algo que se sostiene con unos pilares muy fuertes, unos poderes económicos y financieros que la verdad es que tienen una maquinaria muy poderosa y que no se puede eso derribar de un día para otro, ¿no? Y que además que han utilizado armas pues tan perversas como el miedo, ¿no? Para tener a la gente, para que la gente tenga miedo de hacer cambios, que los cambios, bueno, pues siempre son dolorosos. Entonces yo creo que, no sé, pues que mucha gente dice, prefiero seguir votando al sistema, no enfrentarme a él, porque puede traerme más problemas enfrentarme a él, ¿no? Supongo que el miedo sigue siendo un arma que desmoviliza mucho, pero creo que en cierta proporción eso está cambiando, quiero pensarlo, no sé. Bueno. Ese punto continuista se revela también en los datos del CIS acerca de la intención de voto para las próximas elecciones europeas, donde no se refleja, parece, ese hartazgo por el bipartidismo que parecía tan latente. Sí, bueno, no lo sé, tampoco veremos, a ver, ¿eh? Porque tampoco de las encuestas del CIS tampoco sé si nos podemos fiar mucho de ello, ¿no? Como dice un amigo mío, esto del bipartidismo, pues como el PSOE estaba un poco en caída libre últimamente, si como es un taburete de dos patas, si una de ellas se rompe, a lo mejor se cae la otra. O sea que confiemos en que por lo menos se dé una hostia alguno de ellos el PSOE. Sí, ¿no? Aunque solo sea uno, ya vale. Y luego la otra ya va después. Con que se vea que alguien en caída libre el PSOE, yo creo que luego los otros vendrán detrás arrastrados también. ¿Crees que tenemos capacidad de entrar en la escena política de algún modo, o directamente es un juego que no podemos jugar porque no tenemos armas para funcionar en él? O sea, por ejemplo, te leíamos hacer referencia a un grupo político que es Podemos. No sé si tienes algún tipo de filiación o no, tampoco es especialmente interesante igual, pero ¿crees que vamos a poder entrar en ese juego, o que debemos entrar en ese juego, o debemos actuar más desde iniciativas grupales, pero no dentro de la política? Bueno, es que política también es eso, ¿no? Lo que pasa que es verdad que lo que no tenemos que limitarnos es a entrar en el circo electoral y creer que con eso que está algo conseguido, ¿no? Precisamente los verdaderos un poco agentes de transformación social estos últimos años han sido los movimientos sociales. Entonces ahora que creo que lo que es importante es entrar en el panorama electoral, pero utilizando eso como una mera herramienta, ¿no? Y teniendo en cuenta que la autoorganización y los movimientos sociales son tan importantes, son más importantes aún, ¿no? De hecho, es lo que están consiguiendo, lo están consiguiendo a pesar incluso de los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo por eso veía con simpatía a Podemos, porque, bueno, mucha gente que viene de las mareas, de movimientos sociales y por su forma un poco de organizarse también más asamblearia, me parece que es algo bastante chulo, que se pueden también tender puentes a otras partes un poco de la izquierda, de partidos de izquierda un poco más, las secciones un poco más críticas, ¿no? De los partidos de la izquierda un poco más institucional, bueno, izquierda unida me refiero, ¿no? Tampoco está pensando nadie más. y bueno, eso creo que puede ser un punto no lo sé, ¿no? Porque la verdad es que estoy un poco a la expectativa, esto de, por ejemplo, de Podemos, algo muy nuevo. Hay mucha gente también, pues votantes de Izquierda Unida, que lo ven con mucho recelo y no sé, no se sabe muy bien, todo esto está un poco en pañales, pero es algo que tiene un punto ilusionante, ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso que sí que puede romper un poco el mapa electoral, y a lo mejor es un punto de partida para algo un poco más importante luego. ¿No corremos el riesgo de que esta resituación no sea otra cosa que volver a vivir la situación otra vez tal como estaba? Sí, lo que pasa es que como realmente ha cambiado un poco el paradigma, ha cambiado el mundo estos 3 años y ha cambiado esto que hablamos al principio, ¿no? Creo que esta toma de conciencia y romper un poco con ese discurso hegemónico que parecía que tenía, que nos tenía un poco a todos un poco acojonados, pues yo creo que hace que las cosas ahora sean diferentes. O sea que el nuevo comienzo ahora pues puede realmente sí que ser un nuevo comienzo, una reedición de todo lo que vivimos en esto que nos vendieron como democracia, ¿no? Yo quiero pensarlo así, no sé. El otro día, en una entrevista que te hicieron en la cadena El Ser, quisimos notar un acercamiento de posturas por parte de los entrevistadores, un tono muy de hey, estamos en la misma trinchera, ¿no? Estamos juntos en todo esto. Bueno, a algunos nos pareció, la verdad, comprensible y quizá desagradable, bueno, no lo sé. ¿Cómo valoras el papel de los grandes medios de comunicación en todo este contexto que está ocurriendo? ¿Qué papel están jugando los grandes medios de comunicación? Bueno, los grandes medios de comunicación, en concreto, de la serie. Vamos a hablar en general. Tampoco hay por qué cerrar puertas, pero no, sí. Hombre, los grandes medios de comunicación, ahora que ya no son cabeceras de periódicos, sino que son como grandes grupos de comunicación, ¿no? Que tienen ahí varias cabeceras, cumplen la función de sostener el sistema, ¿no? Y tienen una. Los grandes medios todos venden el mismo discurso, ¿no? Unos un poco más de progres, otros un poco más de liberales, otros un poco más de conservadores, pero en realidad son los pilares sobre los que se sustenta un poco esta cultura de la transición, y precisamente es eso lo que se trata de, lo creo que se debería derribar ese discurso, ¿no? Pero que es muy eso, está sostenido con pilares muy fuertes, pero bueno, ya te digo, podemos ir derribándolos poco a poco, yo creo. Nosotros lo estamos intentando desde, la verdad, tenemos grandes medios, tenemos millones y millones de euros, como, bueno, faltan las fotos, pero si vierais nuestro equipo, sabríamos que somos sólidos. No, hablando en serio, hay medios, hemos citado a El País, Ser y demás, pero estos mismos medios son los que a base de repetición han criminalizado movimientos como lo que ocurrió el 22M, que después de desaparecer por completo, desaparezca aquí, parece que el título de tu disco era todo el previo de la manifestación del 22M, jamás no ocurría nada, no iba a ocurrir nada, y lo que ocurrió después fue bueno, la violencia está absoluta, ¿no? Las 50.000 personas que vio El País en las calles, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, claro. Varios miles, quizá 2.000, sí, sí, sí. Bueno, pero estos mismos medios son los que tildan de jóvenes comprometidos a los manifestantes ucranianos. O, por ejemplo, silencian que varios de los detenidos en las marchas han resultado ser los mismos que asaltaron Blanquerna. ¿Se puede dar un verdadero cambio en contra de una corriente tan fuerte y tan unánime? Es que la verdad es que está un poco. Todos los grandes medios de comunicación están muy adscritos a un eje que ya es una cuestión casi mundial, sostenida por muchos intereses un poco transnacionales, y la verdad esto de que nos vendan cuando se habla, por ejemplo, de Ucrania, o bueno, mismamente pues de cuando se habla de Latinoamérica, cuando se habla de Israel, y en realidad pues estamos colocados como de, nosotros somos una parte, ¿no? Hay unos países que son de los nuestros y otros que son el eje del mal, ¿no? Y este discurso te lo machacan una y otra vez, incluso eso, pues, medios que te venden cierta progresía, y la verdad es que es difícil luchar contra eso, ¿no? Cuando lo disfrazan también. Está todo muy, muy bien pensado, pero bueno, no sé. Supone que creo que somos más, ¿no? Es lo que tenemos los de abajo. Habrá que tomar esa fuerza, es la que tenemos, no sé. Y retomando un poco el inicio de la conversación, que hablaba de este tercer aniversario del movimiento 15M, mañana un compañero nuestro tiene una entrevista en la citada cadena SER y evidentemente le preguntarán si existe el 15M, que dónde está el 15M, que si... Bueno, sí, sí. Todo eso. Bueno, ¿qué percepción tienes tú de lo que se creó que, y que continúa estando vigente y qué percepción tienes de, del posible futuro de este movimiento y de los, bueno, de las asambleas y coordinadoras que quedan, ¿no? De aquel. Bueno, lo que creo es que es un poco esto que estamos hablando antes, ¿no? Es un, la verdad es que para un poco luchar contra esta maquinaria tan poderosa es algo que no se puede hacer de un día para otro, entonces será un camino largo. Pero realmente es una, yo creo que a mí me sorprende cuando la gente dice que quedó esto del 15M, porque creo que basta con mirar un poco lo que está ocurriendo, que haya movimientos sociales como la PA que están parando desahucios cada día y que están logrando hacerlo, como decía antes, no solo sin contar con el apoyo de los partidos políticos, sino a pesar de la posición frontal de ellos. Y bueno, cómo la gente se organiza en mareas, los centros de apoyo a los CIEs, los centros sociales ocupados y autogestionados que están surgiendo en barrios y que realmente están siendo un poco los motores culturales de muchas ciudades, ¿no? La música, por ejemplo, yo me doy cuenta como en Oviedo, en Gijón, están cada vez hay menos bares que pueden organizar, que organizan conciertos, se les ponen muchas trabas, pero los centros sociales sí que están, aparte de ofrecer un montón de talleres, también están ofreciendo muchas actividades culturales, ¿no? Y todo eso es algo que viene de un clima que se creó con el 15M. Son cosas que a mí me parecen muy importantes y que pueden llevar a cambios aún mayores, ¿no? Pero simplemente, por ejemplo, esto que pasaba con la que pasara con la PA, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un poco más guajete que estaba el movimiento por la insumisión, que era la única, yo creo que hasta que surgió ahora lo que estaba ocurriendo ahora con la PA, la única victoria realmente de un movimiento social al que yo asistí fue la del movimiento por la insumisión, ¿no? Ahora nadie tiene que hacer la mili obligatoriamente y parece una cosa como superada completamente, ¿no? Incluso hay gente que piensa que fue Aznar el que quitó la mili obligatoria, ¿no? Como si no hubiera habido una lucha y gente que estuvo en la cárcel y que hay gente que sufrió por ello. Y probablemente dentro de unos años ocurra un poco algo parecido con los desahucios, ¿no? Que haya gente que diga, pues ya no echan a la gente de sus casas y esto lo consiguió el gobierno de Rajoy o algo así. Pero eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que se pierda, ser conscientes un poco de recordar, vamos, esta lucha que lleve a nuevas luchas, ya que no pase lo que me decías tú antes, ¿no? Que al final reeditemos un poco aquello de donde venimos. Todo cuanto hemos pasado se revela hoy bajo esta luz, y al amar se va alejando. Siempre que huyo me dirijo al sur, y mientras pueda iré anotando actos que reviven siempre en la canción. Algo que no estuvo bien y otras cosas que se ven a la luz de agosto en Gijón. En diciembre en las mañanas deseaba dejar de pensar, desfilaron las semanas, días de siete en siete como una espiral. Y el octavo mes me alcanza, y no me explico tanto ruido y confusión. ¿Es la gente, es el humor, es de mi imaginación, o es la luz de agosto en Gijón? Seguimos hablando con Nacho Vegas, que presenta su nuevo disco, Resituación. Nacho, en el plano personal, pero también el plano musical, has hablado de una evolución natural, de un yo más íntimo a un nosotros, a una comunidad. ¿Cómo se ha dado ese cambio y por qué a qué se ha debido? Bueno, fue una cosa un poco gradual en realidad. Yo es una cosa que desde que publiqué el primer disco, los que nos dedicamos a hacer canciones, es muy goloso empezar a componer desde la primera persona, hablar de tus problemas personales, tus angustias y hacer un mundo de ellas y tal. Y, pero enseguida, como te lo tomas un poco, te das cuenta que eso también te limita mucho, ¿no? Entonces, en el segundo, a partir del segundo disco, creo que empecé a buscar diferentes perspectivas, empezar a hablar de no solo de mi vida o de mi vida, pero también teniendo en cuenta que tu vida no es solamente tú y tus problemas, sino también la gente que te rodea, el mundo en el que vives un poco y todo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y empecé a hacer un poco canciones también hablando de personajes en tercera persona, en segunda persona, ¿no? Para mí era como una especie de la técnica de composición, intentaba ver cómo podía mirar a las cosas de diferente manera. Lo que ocurre que también eran unos años, estos los de, por ejemplo, los años 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, ¿no? En los que incluso yo empecé a escuchar bastante música tradicional y me gustaba mucho de la música popular, pues ese lo que la diferencia un poco de la música la música comercial, ¿no? De la música el mundillo de la música, ¿no? En el que se da demasiada importancia al autor, a demasiado culto a la personalidad, las canciones un poco tradicionales en las que se difumina un poco la autoría y que apelan un poco a una colectividad y a cantar cosas que no son un poco comunes a todos y que tienen esta cosa de celebración, pero también de protesta o de fiesta, no sé, un poco, ¿no? Lo que es la música popular. Eso me empezó a interesar en esos años. Y creo que también lo que ha pasado estos últimos años, un poco socialmente y políticamente, pues me ha dado un poco pie a que ese aire un poco popular y colaborar con gente como el coro de la Dinamo y el Patio Maravillas, pues que mis canciones tuvieran esa área de celebración que llevaba buscando hace tiempo y que no conseguía. No conseguía a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo cuando hice un disco, El Manifiesto Desastre, en 2008, que hay una canción que se llama Un Desastre Manifiesto y que intentaba que fuera una especie como de himno tradicional porque la hice con una estructura un poco de un patrón, como si fuera un romance tradicional, y quería meterle muchos coros, pero al final me quedó una cosa como súper oscura, ¿no? No conseguí que fuera una canción luminosa, ¿no? Aunque yo lo quería, pero no conseguí, no daba para nada más aquello. Y ahora, por ejemplo, haciendo una canción como Polvorado y contando con el coro de la Dinamo, creo que sí que tiene ese aire, ¿no? Al final, ya os digo, ¿no? Lo que pasa a tu alrededor, pues es algo que forma parte también de tu vida y tiene que formar parte de tus canciones. Me acuerdo que comentaste cuando salió aquel disco que de hecho querías hacer una de amor y te salió Morir o Matar, ¿no? Entonces, que también por ahí. Y volviendo un poco al tema, que hablabas antes de las mareas y de la paz, y Paco te preguntaba acerca de este plano del yo al nosotros, no sé si consideras que la pelea debe presentarse ahora más que nunca de una manera barrial, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Si crees eso estrictamente necesario para poder triunfar en algún momento? Yo creo que sí, porque en realidad siempre, por ejemplo, en las ciudades los barrios siempre fueron muy importantes, pero una cosa que yo viví, en concreto en lo que yo tengo en mi referente más directo, ¿no? que es Gijón, fue una ciudad donde los barrios, en Gijón, los barrios sobre todo periféricos, los barrios obreros eran muy importantes, eran escenarios de muchos conflictos laborales y eso traía también consigo apoyos vecinales, todos esos conflictos laborales también se trasladaban un poco al espacio urbano y digamos que afectaban toda la gente, un poco se sentía un poco parte, ¿no? de esa lucha. Y lo que yo me di cuenta me di cuenta no en ese momento, pero sí hace unos pocos años, no viéndolo en perspectiva, que en los 90 y los 2000 se consiguió una ciudad como Gijón, y creo que eso pasó en muchas más ciudades, que al final el centro acabara fagocitando un poco a los barrios y que se acabara con esa vida un poco vecinal, ¿no? Y, por ejemplo, en Asturias nunca dejó de haber conflictos obreros, pero sí que dejó de haber en un momento el apoyo vecinal que había antes en los 80, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo una victoria muy clara del neoliberalismo que fue acabar con conseguir que todas esas luchas obreras, que al final acabaran siendo relegadas a cosas que pasaban en las fábricas, a las generaciones nuevas simplemente estaban en el precariado, o sea que parecía que ellas tampoco tenían que ver con estos conflictos laborales, y que los vecinos percibieran todo lo que ocurría como cosa de vándalos y de cuatros que quemaban neumáticos o que destrozaban una cabina. Y eso ahora creo que se está un poco restituyendo, ¿no? El papel que tenían los barrios en las ciudades antes se está restituyendo, y con más fuerza, si cabe, con las asambleas vecinales y con volver con la intención un poco de la gente de volver a recuperar las ciudades y el espacio que es público, que debe ser de todos. Y creo que como punto de partida sí que tiene que ser el principio ese de la nueva forma de lucha, vamos. Hay una canción que tuvimos juntos, aunque no lo vimos juntos, ese concierto, cuando la primera vez que tocaste Matar Vampiros o La Ciudad Vampira, recuerdo, me encantó la canción, me hizo mucha gracia en la canción hablar de, bueno, vienen a verme unos amigos con radiales, con tal, y lo primero que vamos a hacer, bueno, es matar vampiros para exigir que nos devuelvan la ciudad. En tu caso, ese modo en lugar de con armas, ha sido con la música, y seguramente el proyecto más grupal en el que te has embarcado es el de Fundación Robo, que sí que lo has hecho con gente a la que imagino que quieres y con la que te lo pasas bien. ¿Cómo surgió toda esa colaboración y qué crees que te ha aportado? Bueno, Fundación Robo, pues, fue una idea de Roberto Herreros, que es amigo mío desde hace mucho tiempo y bueno, vinculado al colectivo de la Dinamo. Y él estaba en Mapa Sonoro, bueno, es el guionista de Mapa Sonoro, y en ese momento estaba, cuando puso en marcha Fundación Robo, él estaba en Gijón haciéndome una pieza para esto, y me comentó la idea, ¿no?, de ir colgando canciones en la red, de intentar un poco... no sé, de intentar un poco incidir en la relación entre la música y los cambios que estaban, porque eso era un poco antes del 15M, ¿no? Y él veía, me acuerdo que me hablaba de, va a pasar algo gordo ahora y tal, que yo le decía que no, y estaba como súper derrotista y diciendo, no, vamos a seguir como siempre y tal. Y él me habló de eso, de que era momento en que la música dejara de, sobre todo él también un poco estaba relacionado un poco con la escena indie, ¿no? Y toda esa escena que durante muchos años miró para otro lado, pues que de verdad se implicara y que empezara a y que decía que había gente que estaba un poco en sus canciones hablando de lo que estaba pasando socialmente y quería reflejarlo, pues eso, colgando canciones en la red. Entonces al final, bueno, a mí cuando pasó todo aquello, el 15M, seguí hablando con Roberto casi a diario y quería hacer algo parecido yo antes de empezar a grabar un nuevo disco, y al final confluimos. Y fue una cosa muy chula, muy bonita. A mí me ayudó mucho a recuperar la ilusión por la música, porque en ese momento lo que hicimos fue intentar hacer algo que trascendiera la escena indie, que estaba muy... Era una cosa que estaba un poco moribunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como escena, como algo que culturalmente significó algo los 90 y los 2000, pero que probablemente no haya sido también una oportunidad perdida de hacer algo un poco más relevante. Y entonces en ese momento poner en común a gente que venía de otras escenas, pero que de verdad que lo que teníamos en común no era un gusto por un tipo de música, sino era una misma actitud y una misma preocupación a la hora de escribir canciones, pues eso hizo que a mí me sirvió mucho para recuperar un poco la ilusión por el oficio este de hacer música, de escribir canciones, ¿no? Y porque era un momento, la verdad que yo reconozco que estaba un poco en crisis, en un momento en el que acabé la gira de La Zona Sucia, estaba como, no sé, ¿no?, que no sabía muy bien hacer discos y tocar y hacer entrevistas, decía yo, esto no me sentía, a veces sentía que había una parte de mentira en todo esto, ¿no? Y hablar con Roberto y con toda la gente un poco involucrada en la fundación, pues fue una cosa que me devolvió la ilusión. ¿Y fue difícil? Quiero decir, hay para mí al menos siempre un punto melancólico, un punto de como de mantita en el mundo indie, a veces de me quedo en mi habitación, siento lo que siento y estoy aquí, ¿no? Estoy conmigo, algo muy, muy pequeño, y de repente lanzarte a hacer algo que no se puede llamar como canción social. Nosotros, como generación, siempre hemos sentido una profunda vergüenza por la canción social, porque la canción social era algo de los 70, era algo hortera. Y entonces, para ti, como músico, tener que volver a pensar, bueno, vale, quiero tocar este punto... ¿Cómo lo hago? Evidentemente ya no puedo cantar como Juice Jack, ya no puedo, hay cosas que no se pueden hacer y tengo que volver a pensar en todo esto sin dejar de ser yo. ¿Fue un modo de acercamiento difícil? ¿Cómo te lo planteaste? A mí, para Roberto, por ejemplo, con el que hablo y tengo mucho en común estas cosas, no lo fue porque realmente es algo que es verdad que la canción social y la canción protesta, digamos, está muy connotada, ¿no? Y como un poco, y que se veía con ojos un poco sospechosos, ¿no?, para la generación un poco de los 90, de los años 2000, pero a mí es algo que siempre me gustó. En Fundación Robo empezamos además reivindicando mucho a Chicho Sánchez Verlosio, ¿no?, uno de los grandes ahí de la canción así política, un poco, bueno, olvidado, que simplemente él tampoco quiso luego acomodarse un poco y formar parte de todo el circo de la cultura de la transición, y la verdad es que por eso sigue siendo uno de los escritores de canciones todavía que tiene más vigencia hoy, ¿no?, lo que escribió en su momento. Pero además también es que nosotros, cuando empezamos a escuchar música, la generación indie escuchaba, eran grupos que escuchamos, eran todos, ¿no?, los que empezamos a hacer música, muy grupos muy políticos, desde Fugazi o toda la parte del indie americano de Discord y toda la parte del indie inglés también, que eran canciones muy políticas en ese momento en el que el thatcherismo estaba haciendo políticas muy agresivas. Y luego aparte a mí también los cantautores, pues como Philox, como no sé, Fabricio D'André, Pete Seeger, un montón de cantautores que también hacían canción social y política, me gustaron siempre mucho. Entonces era una cosa que reivindicarlo justo además en ese momento en el que ya la gente, mucha gente a nuestro alrededor está empezando a tomar conciencia, pues era una cosa, fue una cosa muy natural. Y no fue difícil en realidad. Yo creo que la propia también, toda la gente un poco del mundo indie, todos con más, algunos con más recelo que otros, pero todo el mundo tuvo por lo menos que pronunciarse y que decir y que opinar sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso ya era un paso. Antes simplemente se miraba para otro lado. Y eso era una postura también muy política, pero en un sentido muy negativo. Porque no tenemos que pensar solamente en que las canciones, la dimensión política de la música se basa únicamente en el mensaje y en lo que dicen las letras de las canciones, ¿no? Sino también en la actitud y en la forma de trabajar, ¿no? Gente como, por ejemplo, como Pony Bravo, usando licencias libres y con su visión un poco de la independencia, Amaral, que era un grupo de mainstream, pero que también pues decidieron un poco autoeditarse, o gente como Vetusta Morla, la gente de mucho éxito que también lo haya hecho. Eso me parece una cosa muy importante, más importante que hagan un vídeo con políticos así y tal, y que haya causado mucho revuelo, ¿no? Y eso sí que creo que demuestra que hay un cambio de actitud, y que creo que, no sé, es verdad que se habla mucho del posible oportunismo de esto, ¿no? Pero es que no sé, yo no sé muy bien qué contestar, ¿no?, a esas cuando digo ese tipo de acusaciones, porque realmente no hablar de cosas, de temas que fueran un poco espinosos, que era lo que se hacía antes en parte de la escena musical, eso sí que era realmente oportunista, eso sí que era realmente cómodo, ¿no? No sé por qué ahora, ¿no? Como decía mi amigo el otro día, ¿no? el arte político no es solamente el antagonista, ¿no? También es el que decide mirar por otro lado. Y volviendo al paso del Joan Nosotros, una lectura que podríamos hacer sería también ideológica, y pasar del yo anarquista, del yo autónomo, del yo comunista, al nosotros izquierda, que creo que antes mencionabas también un poco la unión de la izquierda. ¿Crees que se ha dado o se puede dar ese cambio y lo consideras importante? Uf, sí, no sé si se ha dado ese cambio. Es que esta es la pregunta, ¿eh? No sé, supongo que ese es el gran dilema de la izquierda, un poco es como conjugar además eso de, porque el yo y la individualidad es algo que nos gusta a todos, ¿no? Y los que, bueno, nos consideramos izquierdas y creemos que la libertad individual, que es algo muy importante, pero que exige una libertad colectiva anterior y una justicia social que de la que luego emane esa libertad individual. Y ese ha sido un dilema, ¿no?, como conjugar esas dos libertades, que siempre ha sido el gran dilema de la izquierda. Y al final, en la izquierda al final es verdad que se han encontrado posturas muy movilistas y casi que diría que liberales, ¿no? O sea, que probablemente iban en contra de la pura esencia de lo que debe ser, yo creo, el pensamiento de izquierdas. Por eso es verdad que ahora, que a partir del 15M pues hubo mucha gente que huía un poco del discurso identitario, ¿no?, y que no le gusta pues hablar de izquierdas y derechas, sino hablar de los de abajo y los de arriba. A mí, yo no tengo ningún problema con lo de las izquierdas y derechas, y creo que es una visión que todavía es pertinente, pero sí que entiendo que hay mucha gente que la haya cogido manía por esto que tú acabas de decir, ¿no? Y esa es una lucha, la lucha también dentro de la izquierda, de posturas demasiado inmovilistas y de discursos con una retórica de la vieja izquierda, y hacer más autocrítica dentro de la izquierda, que es algo que nunca se hizo demasiado bien, pues es también una batalla. Hay muchos frentes abiertos, la verdad, muchas luchas abiertas. Bueno, Nacho Vegas, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la parte en la que mejor te desenvuelves después de este sumarísimo tercer grado. Vamos a entrar ya a fondo en tu nuevo disco y en la parte musical. Tardes Árticas. Presento a Andrés, vive solo en Madrid. Compra el ABC y escribe sonetos en latín. Usa bisoñé y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda. Por allí viene María, divorciada y liberal. Tuvo algún amor, pero ¿quién los quiere hoy si ahí vendrá? Le echa vodka al té y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables trabajan en mi película. Hablaremos de las canciones, de las letras. Antes queríamos pedirte que intentaras recordar cómo comenzó este álbum casi conceptual. ¿Cuál fue la primera estrofa o estructura que compusiste para la situación? Uf, la verdad es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? Creo que... porque las canciones... yo no tardo mucho en dar por terminada una canción, entonces cuando veo que me atasco un poco, dejo pasar un poco el tiempo, entonces en medio empiezo a hacer otra canción, entonces no sé muy bien cuál. Creo que el principio fue Actores poco memorables, creo que empecé a escribirla poco después de hacer Cómo hacer crack, de sacar el EP, pero quedó solamente como en un... solo tardaba todo el tiempo lo de Actores poco memorables y decía, voy a hablar de gente en esta canción, ¿no? Y entonces cada vez me va ocurriendo un personaje y lo iba añadiendo a la canción. Y creo que ese fue el principio, sí. Resultó ser el primer single del álbum. ¿Por qué? Además, creo que has dicho en alguna ocasión que lo tuviste claro por primera vez, que este sería el single de presentación. Sí, porque la verdad es que en otras ocasiones las canciones que fueron singles o que fueron los adelantos del disco eran canciones de las que, bueno, no sé, que incluso yo estaba a punto de dejar fuera de los discos, ¿no? Y luego, entonces siempre me pareció que era muy mal crítico de mí mismo, vamos, que no sabía muy bien apreciar qué canciones podían gustar más a la gente. Y aquí parece que lo tenía claro, pero creo que volví a fallar, porque a mucha gente no le gusta la canción. Entonces no sé muy bien si acerté muy bien con lo con esta como single o no. O sea, hay gente a la que le gusta disco y que no le gusta esta canción, nada, entonces no sé muy bien. Pero sí, a mí me parecía que sí. El primero de esos personajes es Andrés, al que hacían referencia en la entrevista que comentaba antes Paco, diciendo que solo tenía de izquierdas el calcetín. ¿Se diría lo mismo de haber funcionado la rima original que comentabas en alguna ocasión que era con El País y no con ABC? No, y probablemente los comentarios que me han hecho no hubieran sido los mismos, porque he recibido muchos comentarios que es en ese sentido, ¿no? Porque hablas de un personaje, pues, comentarios así, bueno, el de Benjamín era por lo menos un poco, bueno, quería ser un comentario gracioso, pero otros críticas un poco feroces diciendo hablas así con un trazo grueso así de un personaje, de un facha recalcitrante, y en realidad yo no quería hablar de un facha. O sea, es un tío que lee el ABC, pero eso, hoy en día leer El País o leer El Mundo tampoco es muy diferente a leer el ABC. Quería hablar con cariño de ese personaje, era un personaje que me provocaba cierta compasión, un personaje solo que tiene que hablar con su calcetín porque no sabe relacionarse, ¿no? De otra manera, solo sabe escribir en lenguas muertas y hablar con su calcetín, y eso me provocaba a mí pues esa ternura, no sé, no estaba intentando hablar de criticarnos y juzgar a la gente que lee el ABC. No, de hecho, no. Los personajes que propones es casi al que veo que tratas con mayor ternura. Cuando... Sí, ese es mi favorito de todos. Sí. Más que a ti mismo, casi. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te metiste ahí? Que no soy yo. Y sobre todo... ¿juego de verdad o mentira? ¿Es cierto lo que cuentas de ti mismo? No cuentes esas cosas, hombre. Mira, pero si en lugar de la ABC hubiera puesto El País, nadie me hubiera preguntado estas cosas. Si en lugar de Nachín hubiera puesto Juanín, tampoco nadie me hubiera preguntado estas cosas. Entonces, ya, hombre, pero ahora la gente no sabe que te meabas en la cama. No sé yo. Pero es que hay que visibilizar esos problemas también. No se habla demasiado de la gente que nos meábamos en la cama esta tarde y de lo mal que lo pasamos cuando íbamos a campamentos. Otra frase de esa canción que me llamaba la atención, creo que es del segundo personaje que aparece, se siente culpable si no va a votar. Y te quería preguntar al respecto de esto que parece un llamamiento o un acercamiento amable a un posible abstencionismo, ¿no? Como si no votas tampoco pasa nada, no creas tanto en el sistema que nos venden. Bueno, si no votas no es que no pase nada, yo creo... algunos momentos me has tenido, pero me has tenido haciéndolo con conciencia. Bueno, alguna vez, es verdad que una vez que me dormí y no llegué a votar y quería, pero en otras ocasiones en las que me has tenido lo hice porque creía que podía haber un posicionamiento político en ello, ¿no? Y porque no creía en lo que se ofrecía y quería, mi deseo era que la abstención fuera lo suficientemente grande como para hacer reflexionar un poco, ¿no? Es una cosa un poco ingenua en realidad esto, ¿no? Porque luego nadie habla también de, aunque la abstención ha sido muy grande, da igual no que sea un 60 o un 70%, al final solo se habla de los ganadores, ¿no? Y entonces ahora soy menos... No soy un realmente tan abstencionista. Creo que lo que hablamos un poco antes, que se puede utilizar un poco este electoralismo como una herramienta y desde luego no como un fin, y hay otro tipo de armas de lucha que son mucho más poderosas que los votos. Vivo en la ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. Vivo en la ciudad más triste de este país. Es tan triste esta ciudad que por aquí, cuando alguien se ríe, lo hace mal. Y ves mujeres lobo cuando hay luna llena, pero amanece y se mueren de pena. Y es que así de triste es la ciudad. La canción Ciudad Vampira, que se estrenaba hace un par de años, es una versión que de hecho creo, igual nos equivocamos, pero que es la segunda versión de tus discos. ¿Es así? ¿Cuántas versiones has incluido? ¿Recordábamos Miss Carrusel? No, exactamente. A ver, si no sé mis discos, hay una de Tos Van Sant, Miss Carrusel, hay una de Guy Clark. En el Nuevas Mañanas, en el Manifiesto Desastre, y esta no es exactamente una versión, es una canción que está inspirada en la canción de Daniel Johnston, porque luego empecé a escribirla pues tocando, intentando hacer una versión de la canción de Daniel Johnston, pero luego empecé a ponerle más acordes, a retorcer un poco la canción, a hacerla mucho más larga. La canción de Daniel Johnston es una canción muy sencillita, con dos acordes, y bueno, pues la mía es una canción inspirada en la de Johnston, ¿no? Es que mucha gente dice que es una versión y no, pero a ver si no me van a venir los editores de Daniel Johnston diciendo que por qué no lo puse en autores. Vale. Sin embargo, la que sí hace una versión, una adaptación, es Maite Arreto Jauregui de Mursego, que precisamente ya introduce la ciudad vampira con una adaptación a la euskera de Devil Town de Daniel Johnston. Ella la día sí es una adaptación con la letra más o menos fiel así a la canción de Daniel Johnston, pero a ver, en todo caso es un homenaje, porque Daniel Johnston es un autor ahí, me flipa y me parecía importante ese guiño. ¿Te ha costado mucho encontrar como el formato final? Porque es un tema que se había popularizado bastante antes de la edición del disco, y luego cuando lo has presentado en el disco el formato varía bastante, creo, respecto a lo que se había popularizado. Sí, la primera vez que la tocamos en directo, que además que luego estaba grabado porque era un concierto que creo que emitía Radio 3, entonces pues tuvo bastante, que se movió y tal, y que la gente le conoció la canción, ahí era una versión más eléctrica, y no sé, bueno, hay canciones que, este tipo de canciones que yo hago creo que admiten diferentes ropajes, ¿no? A mí me gustaba, en otras giras hacía mucho canciones que estaban interpretadas en los discos de una manera muy desnuda, pues de repente las electrificaba y hacía lo contrario, con canciones a lo mejor muy eléctricas las desnudaba, las tocaba solo con una guitarra, una cosa que hacía mucho Dylan, y por eso pues como lo hacía Dylan digo, voy a intentar hacerlo yo también, y a veces me salía bien, a veces no tan bien, y bueno, pues hacerlo con una canción como esta pues creo que también admite, por ejemplo, Daniel Johnston. Una cosa que me flipa de Daniel Johnston es que no solo es un gran autor de canciones, sino que luego está muy versionado, porque hubo un momento que le reivindicaron mucho la escena indie americana y británica, entonces hay versiones de Spectrum, de Sonic Youth, de Primal Scream, y son versiones todas muy diferentes pero bastante chulas, de Beat Happening también, todos tienen canciones de... Entonces las canciones de Daniel Johnston, que están tocadas con una guitarra desafinada, con una especie de casiotone, o a veces a capela como esta de Devil Town, de repente la escuchas en una versión que hace Bright Eyes totalmente diferente y dices tú, bueno, la canción en Daniel Johnston está en esencia pero admite un montón de ropajes diferentes y la canción se expande un poco así, ¿no? Y eso es lo que... por eso con Ciudad Vampira también es una canción que pues, se puede interpretar de maneras diferentes, creo, y no me importó que la forma del disco fuera una en concreto, porque creo que luego en directo puedo... los directos están hechos para pervertir también un poco tus grabaciones, ¿no? Y no ser fiel a ellas. Hay un par de referencias en el disco a otro concepto que es verdad que se ha machacado mucho en estos 3 años, que es el concepto de la violencia policial. ¿Qué papel crees tú que ha jugado la violencia, ya sea esta institucional o de cualquier otro tipo, a la hora de abordar la temática de la situación que planteas en el trabajo? Hombre, lo que está pasando responde a que hay una violencia muy clara, una situación muy, muy agresiva. El tema, por ejemplo, en concreto, el tema de la violencia policial, que es verdad que sale, no sé por qué no quería, no sé por qué es tan presente la policía en el disco, ¿no? Pero no, de repente sale en varias canciones, pero no era una cosa premeditada. Pero es cierto que es uno de esos problemas que ha existido siempre. La policía siempre ha dado hostias, pero que con, no sé, con la manera nueva de difundir un poco imágenes a través de la red, con lo que ha pasado con aquellas primeras movilizaciones del 15M, con lo del Parlamento, todo eso ha sido un problema que se ha visibilizado, ¿no?, de una manera un poco especial, y la gente se ha concienciado. Ha habido también una respuesta de criminalizar a aquellos que sufrían un poco esa violencia policial, y bueno, ha sido otro problema más de los que por lo menos se ha tomado un poco de conciencia ahora, ¿no? Por eso a mí me sorprende que me hayan dicho mucho que cuando en el disco que tiro mucho de tópicos, y en concreto señalan este, ¿no?, el de la violencia policial. Y bueno, no sé, si es un tópico es porque realmente está demasiado presente y porque es algo muy dramático, tío. En realidad, ver que algo como... a mí el otro día me fastidió, ahora que estoy hablando de la entrevista de la SER, la única cosa que dijo Benjamín que me dio un poco de rabia fue que hizo un comentario. Lo que pasa es que como en la SER iban con los tiempos muy medidos y tal, era muy difícil responder, pero hizo algún comentario sobre la policía, como que la policía ahora que nos protege, como que ya no es lo que era antes con los grises, ¿no?, y tal. Y digo yo, sí, pensé que él tenía que ir a la policía sacando a la gente de sus casas y no ayudando a la gente, tío. O sea, a la policía tomando partido por el poder financiero, no por la gente. Entonces está pervertido absolutamente lo que tiene que ser la policía como un cuerpo de seguridad y tal, y al servicio de la gente. Y eso es algo que, o sea, es muy fuerte, y hay que tomar conciencia de que ellos son el enemigo. ¿Dónde está nuestro pan, patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón? ¿O lo escondió en otro sucio agujero? Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera. Van desde Berlín a Pola Lena. Se oyen ruidos de cadenas que hoy chasquean, hoy que hay luna llena. ¿Dónde está todo aquel amor? Volviendo a lo musical y también a lo político, hay dos referencias que nos han llamado la atención. Una de ellas es la cita del inicio del manifiesto comunista Empolvorado. ¿Llegó hasta ahí o fue de alguna manera el germen de la canción? Canción, no, por cierto, muy curiosa y bastante bonita, tengo que decirte. Gracias, gracias. El germen de la canción creo que no, que en realidad fue la frase "polvo somos y en polvo nos convertiremos", que está también tomada prestada de uno de los textos de Asalto, ¿no? La facción literaria de Robo, también, en el que un colectivo de escritores publican un poco, bueno, firmando colectivamente, son textos, digamos, anónimos. No, de hecho, no me quisieron decir quién era el autor o la autora de esa frase, aunque luego yo me enteré por ahí, pero en realidad por eso está acreditada simplemente a Asalto la frase, ¿no? Pero ese fue el germen de la canción. Y luego, la verdad es que no sé, la frase del manifiesto comunista a mí me parece un comienzo muy bonito y muy, muy, creo que es una canción que tiene, igual que con el vídeo que hicimos hace poco, y que se puede reivindicar un poco el panfleto como algo, como un lenguaje que puede ser de denuncia, pero que también tiene una dimensión poética, ¿no? Y que la poesía también puede ser un poco un arma de lucha, ¿no? Y esas primeras líneas del manifiesto comunista me parecen preciosas. Bueno, Alberti pues hizo todo el libro y tal, entonces. Y bueno, sin embargo, es algo que me lo han mencionado bastante poco, la verdad. Yo pensaba que iba a ser por donde iban a ir todos ahí. ¿Qué haces ahora citando a Marx, el manifiesto comunista? Pero no se entera la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que me hace la crítica política ni siquiera conoce el manifiesto comunista. O sea que... Destaca, lo decías tú antes, que ante la crudeza de los textos y de la realidad, muchas de las melodías, incluso de partes de la letra, son irónicos, incluso divertidos por momentos. Polvorado es un ejemplo de ese himno que se vuelve un poquito festivo, ¿no?, con un contenido duro. Ramón Lluís Bande, ahora hablabas del vídeo de Polvorado, decía hace poco que el pesimismo puede ser contrarrevolucionario. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no sé, supongo que te, pero bueno, no sé, creo que estamos hablando también de, en ese momento, de algo que es un poco endémico en Asturias, ¿no? Cierta visión un poco derrotista. Mira que es un sitio de Asturias donde pues sabe, siempre hay esa tradición de lucha, de un pueblo muy, muy luchador y tal, pero también, o no sé si es una cosa más de la gente de mi generación, que vivimos un poco esta, que asistimos a estas derrotas que comentábamos antes de la lucha obrera y todo esto. Bueno, derrotas, vamos, parciales, porque sigue estando ahí, pero que sí, como un momento que hubo un gran triunfo del régimen neoliberal, y que eso que nos hizo que, bueno, pues que creciéramos con una mirada un poco, con mirando un poco hacia abajo, ¿no? Incluso aunque, pues eso, pues fuéramos a las manifestaciones y todo lo que fuera y gritáramos mucho ahí, pues al final volvías a casa un poco con la cabeza baja. Y al final el hecho de que esto que ocurrió, por ejemplo, estos últimos de 3 años a esta parte, el hecho de que la gente se indignara también tuvo esta paradoja, ¿no? De que la situación estaba volviéndose muy agresiva y un poco insoportable, pero a la vez eso llevó a la gente a empoderarse de alguna manera y a ilusionarse, ¿no? Y esa ilusión realmente es el componente un componente revolucionario que se tiene que enfrentar a ese pesimismo un poco que nos puede llevar al inmovilismo en el que estábamos antes. Claro, el optimismo también puede ser contrarrevolucionario, ¿eh? Como decía hace poco una frase de Voltaire, que decía que el optimismo es esa manera que tenemos de decir que las cosas van bien cuando obviamente no van bien, y tampoco tenemos que caer en eso. Para ir cerrando esta entrevista con Nacho Vegas, queríamos rescatar otra de las citas. Pau comentaba la del manifiesto comunista, y otra cita que nos toca de cerca, que es la que está sacada de un comunicado del Patio Maravillas, cuando la detención de una compañera hace aproximadamente medio año, quizás algo más, que textualmente decía: en soledad nos quieren, en común nos tendrán, y que tú adaptaste un poquito para el segundo single del disco, que es Run Run. Y para ir un poco afinando y terminando la entrevista, ¿crees que es posible una lucha organizada y efectiva de la mayoría? Hombre, la lucha tiene que ser organizada, ¿no? Y tiene que ser una lucha colectiva. Y desde luego la gente tiene que ser una lucha de los de abajo, y los de abajo somos la mayoría. Lo que pasa es que la lucha también implica, pues lo que hablamos al principio de la entrevista, ¿no? Implica también hacer que haya una toma de conciencia, ¿no? Yo creo que en alguna entrevista conté una cosa hablando también un poco de estos temas, ¿no? Que me recordaba un artículo que leí una vez sobre la PA, y algún responsable de la PA, alguien le preguntaban qué era lo más difícil que se encontraba, ¿no? En su labor diaria, un poco en la plataforma, y decía que lo más difícil era hacerle ver a la gente que llegaba desesperada porque le iban a echar de su casa, que su problema no era solamente suyo, sino que era un problema colectivo que afectaba a mucha gente, y de alguna manera hacerle tomar conciencia de que era un problema que tenía unas causas políticas y que requería de intervención política y de lucha colectiva para llegar a solucionarse, ¿no? Y la lucha también pasa por eso, porque hay una toma de conciencia, y si no somos la mayoría, pues lo seremos, sin duda. Seguro. Pues Nacho Vegas, Resituación, dentro de poco concierto en Madrid. No se pueden comprar entradas ya. ¿Sí? Sí, tocamos jueves, viernes y sábado. Hacemos nada así el sábado. Ah, vale, está, creía que estaban agotadas ya. Fíjate que llevamos hora y media de entrevista y no hemos hablado del concierto. Esto no te va a pasar mucho estos días en Madrid. Supongo que vienes como de promoción. Pero bueno, ahí estaremos en el concierto del día 15. Tienes 2 días más, ¿no? 16 y 17 de mayo. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido en Agora Sol, en este programa que además se llama Tardes Árticas. Puedes imaginarte un poquito por dónde van los tiros. La siguiente vez que te traigas el ukelele y la guitarra, te pediremos una pequeña versión de Noches Árticas para poder hacer algo bonito con la sintonía del programa o cualquier cosa. Ya lo iremos pensando. Muy bien, prometido. Hay tiempo. Pues muchas gracias. Nada, Nacho. Un placer. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación, y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo, hoy esta nueva canción, y en cuanto termine que empiece la resituación. En mayo de 2011 nace Ágora Sol Radio para dar voz a todos y todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Ornamento y Delito son un grupo atípico, por su origen vasco-castellano y actividad madrileña, por su carácter indie y letras politizadas, por sus guitarras y espíritu electrónico, por su narrativa paralela y aparentemente ajena a todo lo que viene siendo el 15M y que parece encajar de manera sorpresiva con los acontecimientos sociales. Lo cierto es que desde aquel Madrid, incluido en Putas y Cocheros del año 2009, que nos dejó a todos estupefactos con uno de los versos que mejor retrata la ciudad, en Madrid solo hay coches y puteros, putas y cocheros, el grupo ha venido desarrollando una actividad musical que de momento no ha dado más que alegrías. Y para muestra, uno de sus últimos regalitos, Carnaval Armado, anticipo del que será su próximo álbum, El Espíritu Objetivo, en el que nos dejan de nuevo ese sabor agridulce tanto en las letras como en el vídeo que las acompaña. Versos como Las madres de los policías abortan por amor e imágenes mezcla de manifestaciones en Madrid, luego Academia de Policía, la pareja de municipales que se hizo un vídeo en el coche patrulla haciendo el gili y el sabotaje de los Beastie Boys dan una idea de por dónde van los tiros. Abstenerse, gente sin sentido del humor negro. Fiesta, fiesta, que no se puede parar. querer. Fiesta, fiesta. Es el doble reprimido de la ciudad. Aldeanos derriban helicópteros. Las madres de los policías aportan por amor. El boulevard de la hoguera arden como en San Juan. El melele que se quema antes era del partido de la urbanidad, de la paz social. Fiesta, fiesta, que no se puede parar. Fiesta, fiesta, es el doble reprimido de la ciudad comercial. Mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio se haya destruido por una bomba de destrucción. Bueno, pues para hoy en No te entiendo tenemos aquí sentado a Pepo Rubio de Red de Solidaridad Popular, que nos ha pillado así un poco a desmano y queremos saber qué es esto. Cuéntanos, Pepo, ¿qué es esto de Red de Solidaridad Popular? Hola, buenas tardes. Pues a ver cómo te lo explico de una manera sencilla. A nosotros nos gusta definirnos, la Red de Solidaridad Popular, como un instrumento de resistencia y de lucha que nos ha permitido rebelarnos contra nuestra condición de víctimas de la crisis y convertirnos en protagonistas de la transformación social en alianza con otros movimientos sociales. ¿Qué es lo que utilizamos para convertirnos en protagonistas? Pues una materia muy prima, muy valiosa y muy básica que todos y todas tenemos, que es la solidaridad. A través de proyectos de solidaridad, lo que hacemos es potenciar el empoderamiento y la autoorganización popular para hacer frente y rebelarnos a la crisis y a las políticas neoliberales que nos están imponiendo. Entonces, a ver si lo hemos entendido. Lleváis por bandera, o una de vuestras máximas es el término solidaridad, efectivamente, pero no está en absoluto relacionado con organizaciones caritativas de derechas. ¿Es así? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, cuéntanos. Bien, la diferencia está en empoderamiento y autoorganización. Normalmente las organizaciones caritativas prestan ayuda, no está mal, pero no abordan las causas que afectan a esas personas. Nosotros sí las abordamos. Nosotros lo que pretendemos es ir a la raíz de los problemas, enfrentarlos y tomar conciencia de cuáles son los culpables de la situación en la que nos encontramos. Vale, y ahora, estaba yo pensando que con este panorama social que tenemos, ser solidario tiene que dar mucho trabajo, porque hay bastante gente que necesita de la ayuda de otros. Con lo cual, ¿cómo organizáis todas estas tareas y, sobre todo, cuáles son? Muy bien. Pues mira, si quieres empezamos por cuáles son, que a veces va a ser más, creo que va a ser más sencillo luego poderlo explicar. Mira, nos estructuramos por barrios. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Por barrios, por municipios, por ciudades. Ahí montamos nuestra red de solidaridad popular. Y lo primero que hacemos es detectar cuáles son las situaciones de emergencia social o las principales problemáticas que existen. Si algún otro movimiento social u organización los está cubriendo y si no, si nosotros debemos de cubrirlas porque nadie las cubre o si tenemos que reforzar o apoyar a otros movimientos sociales que ya están trabajando. Partimos de esa premisa. Cuando a nosotros nos toca impulsar proyectos solidarios, pues bueno, estamos impulsando despensas solidarias, estamos impulsando también lo que son servicios jurídicos para enfrentar lo que a nosotros nos gusta denominar lucha contra la represión, estamos poniendo en marcha también proyectos relacionados con la sanidad. Estamos poniendo proyectos relacionados con el tema educativo, sobre todo el tema de materiales escolares, el tema de intercambio de libros, el tema también de roperos, etcétera. Y en algunos sitios se está tratando de impulsar desde la economía social, ¿no? Intentando poner en práctica cooperativas, sobre todo para personas paradas, desempleadas, e incluso huertos comunitarios. En aquellas RSPs que tenemos en el ámbito rural o en pueblos de nuestros, de toda España, la verdad. Veo que son muchas tareas y seguro que mucha gente que esté oyendo esto puede pensar que tiene la capacidad, seguro que todos, de participar. ¿Cómo podría hacerlo? Cualquiera que lo esté pensando, ¿cómo podría participar yo misma? ¿Qué tendría que hacer para activar mi propia red? Pues mira, primero, cualquier grupo de personas que quieran activar la red de solidaridad popular lo pueden hacer. En ese sentido, es bastante fácil. Nosotros aportamos todas las herramientas, por así decir, a través de nuestra página web, o bien pueden contactar con nosotros, que eso también lo tienen en la página web. Lo único que tienen que hacer es compartir la carta de principios que defina la red de solidaridad popular. Una vez que la compartan, la hagan suya, y de alguna manera, por así decir, la voten, ¿no? Es decir, asambleariamente, grupalmente y demás, ya pueden formar parte. Otra cuestión es cómo poner en marcha los proyectos solidarios. Ahí, desde luego, siempre van a contar con el acompañamiento y con nuestro apoyo a la hora de ponerlos en marcha. Y en ese sentido, sí que estamos elaborando materiales que te ayudan, están todos colgados en nuestra web, que te ayudan a montar una despensa solidaria, te dan orientaciones al respecto, o a montar un servicio jurídico, o a poner en marcha proyectos relacionados con el ámbito de la salud o relacionados con el ámbito de la educación. En ese sentido es relativamente fácil, ¿no? Porque de alguna manera ahí están las orientaciones, ahí están las, de una manera muy didáctica, cómo ponerlo en práctica, pero también es cierto que todo proyecto solidario tiene su complejidad, porque una cosa es la teoría, por así decir, y otra cosa es enfrentarte a la realidad. Pero en cualquier caso, la gente no se tiene que desanimar porque al final es una cuestión, sobre todo, de voluntad, de querer, en este caso, ayudar a nuestros vecinos y vecinas, de tratar de implicarlos también en la tarea y, entre todos, aprender poco a poco, sin ser ambiciosos, entre todos, ir aprendiendo a cómo organizarnos, a cómo desarrollar mejor nuestros proyectos solidarios y sobre todo empoderarnos, ser cada vez mucho más capaces, ¿no?, de enfrentarnos a las políticas, a las situaciones a las que nos están abocando por las políticas neoliberales. Vale, entonces si hemos entendido bien, no solamente ayudáis, sino que implicáis a que esas personas que están siendo ayudadas por Red de Solidaridad Popular se impliquen a su vez en ayudar a otras. Efectivamente. Por eso es una red. Efectivamente, por eso es una red y por eso volvemos a la pregunta aquella que me hacías de qué es lo que nos diferencia de la caridad. Para nosotros la solidaridad es algo que se da entre iguales, entre personas que son iguales, que son ciudadanos y ciudadanas, que no hay para nada ninguna relación jerárquica y de lo que se trata es de compartir las capacidades que unos y otros tenemos para construir ese proyecto común, para construir ese proyecto que nos va a permitir enfrentar las problemáticas sociales o la situación de emergencia social que enfrentemos y entre todos vamos construyendo proyecto y vamos construyendo red de solidaridad popular. Pues la verdad es que esto pinta muy bien. Quizá por eso nos hayan hablado también de red de solidaridad popular. Es verdad que ya estáis en un montón de puntos de España y, sí, y esto nació hace poco más de un año. ¿Por qué ha ido tan bien esto? Cuéntanos. ¿Qué opinión te merece? Pues yo creo que ha ido muy bien porque, primero, hay unas ganas por parte de muchísima gente de implicarse conjuntamente con sus vecinos y con sus vecinas, con sus compañeros, sus familiares, etcétera, que lo puedan estar pasando peor. Yo creo que también hay otra cuestión y es que independientemente de que haya personas que lo estén pasando mejor o peor, nos reconocemos todos como víctimas de la crisis. Es decir, todas estas políticas van en contra de todos y todas las ciudadanas, que hoy nos podemos estar librando, pero mañana podemos ser, ¿no? También personas que nos encontremos desahuciadas, que nos encontremos desempleadas, etcétera. Yo creo que eso tiene mucha fortaleza, tiene mucha capacidad de movilización y que partiendo de esa materia prima, por así decir, creo que hemos construido un proyecto que sí que permite que la gente se sienta cómoda en él, precisamente porque es una red, precisamente porque se está articulando de una manera muy flexible, es decir, hay una serie de principios y de metodología que nos une, pero luego la manera en que se articula en cada sitio es muy flexible, atendiendo a las necesidades locales, a las culturas organizativas locales. Eso de alguna manera hace que el paraguas de la Red de Solidaridad Popular sea cómodo para muchísimos colectivos, para muchísimas personas y que ayude a identificarnos a unos con otras. Es un planteamiento muy horizontal y yo creo que ahí es donde está la clave. Ojo, pues yo creo que me ha quedado muy claro qué es esto de Red de Solidaridad Popular. Solo me queda una pregunta más. Esto ya se me extrañaba a mí. Cuando has dicho muy claro. ¿Esto se os ha ocurrido a vosotros solos o ya tenéis algunos antecesores en los que hayáis, a los que hayáis mirado? Pues mira, es cierto que le empezamos a dar muchas vueltas, ¿no? Las personas sí que estuvimos un poco más en el grupo promotor y claro, no hay nada mejor que mirar hacia atrás, ¿no? Mirar a la historia, aprender de otras experiencias para tomar referentes de cómo poderlo hacer, ¿no? Por un lado estaba la riquísima variedad de los movimientos sociales en España, que yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? En ese sentido hemos mirado tanto a la plataforma Afectados por la Hipoteca, al 15M y a otras experiencias, ¿no? Pero también nos gusta mirar hacia el pasado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para muchos compañeros era muy importante y muy interesante la experiencia del Socorro Rojo Internacional, ¿no? Que fue tan importante durante la Guerra Civil Española. Para otros era muy importante, pues, experiencias como la de las Panteras Negras en Estados Unidos. Otros miraban o mirábamos pues a experiencias como las que se han podido dar en Sudáfrica con todo lo que fue la lucha contra el apartheid, ¿no? Y los proyectos, las organizaciones que se pusieron en marcha, ¿no?, de solidaridad y de lucha contra la represión. O ahí tenemos América Latina, que no deja de inventar, que no deja de crear, que está alumbrando muchísimas experiencias muy interesantes, movimientos sociales súper poderosos que utilizan precisamente la solidaridad, ¿no?, como uno de los canales de empoderamiento y de articulación de la sociedad civil. Todas esas, para que veas, es bastante amplio, todas esas son nuestras referencias. Ahora, a ver si podemos copiar algo y hacerlo bien. Nada, y que los demás copien y Red de Solidaridad Popular siga creciendo, sobre todo. Muy bien. Pues enhorabuena por la iniciativa y que se sume todo el mundo que se vea con capacidad, que seguro que somos todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. ¡Feedback! Cualquiera que haya escuchado sus grabaciones, pero sobre todo sus directos, coincidirá en que el formato acústico está a medio camino entre la rareza y la osadía. Nos hemos sacudido la cobardía y a raros no nos gana nadie. Hoy, en los conciertos de Tardes Árticas, Pablum Destruction y Férrica. Así que queréis guardar la paz de los justos, pero los ojos miran de frente y no de lado. Yo también quiero llegar a viejo tranquilo, y el miedo es un continente que se desplaza despacio. Mirad cómo avanza esa gran masa. Tiemblo, tiemblo, tiemblo, pero mis piernas aguantan. Así que queréis guardar la paz de los justos, mientras la ansiedad arde colina arriba. Deberíamos aplicar la ley del talión y hacer la ecuación perfecta, uno más uno, un millón. Mirad cómo avanza esa gran masa. Tiemblo, tiemblo, tiemblo, pero mis piernas aguantan. Así que queréis guardar la paz de los justos, mientras el oro reluce y da asco. Yo podría partirme la boca y beberme el dolor de un solo trago. Mirad cómo avanza esa gran masa. Tiemblo, tiemblo, tiemblo, pero mis piernas aguantan. Llegado a un momento, amigos míos, que es necesario hacer balance de la situación. Todos llevamos un clavo escondido en nuestra espalda. Todos hemos lanzado un cuchillo a ciegas. ¿Quién esté libre de pecado, que me tire una piedra y que me alcance en el corazón? Es necesario. Yo tengo un cuerpo que está listo para magullarse, pero mis nervios son sensibles y se han de calmar. Oh. Oh. buena hostia a tiempo. Tardes Árticas. Continuamos desde Campo de la Cebada, Agorasol Radio en directo, después de haber escuchado a Pablo y a Fe. Contanos un poquito quiénes sois y cómo habéis llegado hasta aquí. Bueno, pues yo soy Pablo, para los amigos Pablo Undestruction, y bueno, sacamos disco, el segundo disco hace poco y estamos ahora con Nacho Vegas teloneándole en la Joy Slava, en la presentación de su disco Resituación, y creo que por eso he llegado hasta aquí, que como venía y vino antes Nacho, pues me habéis llamado. Bueno, yo soy Fe, no sé, si empiezo por el principio es un poco largo, pero soy alemana y llevo 4 años en España. Empecé a hacer música en alemán y aquí traduje mis textos, entonces ahora pues, soy un poco españolizado. Y en esta ocasión estoy cantando unos coros en el grupo de Pablo, que a veces colaboramos en nuestros proyectos. Yeah, yo también tengo una otros músicos, pero ahora también estoy solo aquí, solito. Comentaba Pablo que efectivamente están actuando de teloneros día 15, día 16 y también hoy, sábado día 17 en la Yoyeslava. ¿Qué tal está yendo y cómo te sientes, ¿no?, ante esta oportunidad de poder tocar en un sitio como la Yoy? Pues muy bien, la verdad que los dos días fueron una maravilla, el público estuvo muy entregado también y fueron puntuales para llegar a ver a los teloneros, que no siempre pasa. Y la verdad que muy, muy, muy bien. Muy buen trato también por parte de todos los músicos de Nacho mismo. Ayer acabamos, bueno, el concierto de Nacho me llamó y acabamos cantando en el Pozo María Luisa juntos y fue muy guapo. Y la verdad que nada, una experiencia muy bonita. Decíamos al comienzo del programa que propondríamos en nuestra parte de acústico un viaje psicodélico de Asturias a Moscú. ¿Qué paisaje hay ahí que os atrae tanto, ¿no?, para traducirlo en texto? Bueno, yo, te refieres supongo a la canción del Limonov, Desde Asturias al Infierno, que bueno, está dedicada un poco al poeta ruso Limonov, porque lo descubrí por la novela de Carrer, que muchos de nosotros también lo hemos descubierto gracias a ese libro, y luego me metí por sus textos propios. Y bueno, su figura yo creo que representa algo que también es muy cercano a un poco lo que hay también en Asturias, de cierta mezcla de romanticismo, de nostalgia de lo que pudo haber sido pero no fue, y una mezcla de política con lo emocional. Que es muy interesante y sobre todo una inadaptación extrema. Bueno, yo un poco lo mismo, me metí ya hace años en la literatura rusa y a descubrir una cultura que atrae por muchas distintas razones, y empecé a aprender ruso también hace un rato. Pero lo que creo que nos gusta de esta cultura es un poco también lo que yo he encontrado un poco en Asturias, viviendo ahí ahora, que es, y de lo que habla Pablo mucho, es los paisanos, ¿no?, y el apaisanamiento que hay, y que se manifiesta mucho en la cultura rusa, como yo la percibo, y es un poco lo que me atrae de ahí y que creo que hace falta un poco más aquí en Europa para la gente apaisanarse un poco de esta manera. Y apaisanar es un verbo que claro, en castellano paisano es más pues el que es de tu mismo lugar, pero bueno, en Asturias se usa más paisano para cuando eres un hombre hecho y derecho, vale también para una mujer hecha y derecha, pero vaya, que te puedes permitir ser duro, ser seco, ser amable con quien se merece ser amable, y luego tener un poco de responsabilidad sobre tus actos y sobre todo de mala hostia si es necesaria, que estamos también en un poco esta línea del buenismo generalizado, lo políticamente correcto siempre, y parece que uno no se puede calentar y perder los papeles cuando está justificado. Y un poco lo que nos atrae del carácter ruso, también por algún conocido y tal, sí que ves esa relación con la cuenca minera o tal, que también tiene desarrollos sociales muy, muy similares también, y te permite eso, que aquí somos todos amigos hasta que se muestre lo contrario. A eso me refiero, sí. Es un buen día hoy para pedir, porque el 15M ya hemos visto que siempre está presente en coordinadoras, en asambleas, pero bueno, una vez al año nos juntamos todos otra vez y parece que en torno a estas asambleas vuelven a surgir peticiones, necesidades. ¿Qué problemas veis más urgentes de solventar? Bueno, yo creo que dentro de la propia estructura del 15M, que reuniones como esta también deben ir dirigidas y están bastante centradas en una autorreflexión. Yo creo que ahora se están dando los pasos y está bien encaminado a que el movimiento pase de ser un movimiento de denuncia y de crítica social y hasta cierto punto cultural a ser un movimiento revolucionario que realmente quiera tomar el poder con todo lo que eso conlleva, que es la responsabilidad. Entonces, es tomar evidentemente cuando lo tomas y tienes una ideología que es contraria al poder tal y como está establecido hasta ahora, tienes que destruir buena parte del poder, pero algo de ese poder va a quedar y hay que saber cómo gestionarlo y hay que realmente plantearse, vale, si mañana nosotros estamos dirigiendo esta comunidad de vecinos que es un país, necesitamos abastecimiento energético, necesitamos un desarrollo industrial y político serio, entre comillas. No digo que lo que se esté tratando hasta ahora no lo sea, porque no lo es. Pero yo creo que el punto es pasar de reclamar a exigir, y una vez que se exija, si se da la oportunidad de llevarlo a cabo y de tener una autogestión efectiva, saber cómo hacerlo, que no nos pille luego el toro. Sí, bueno, y yo vine aquí cuando el 15M justo había, empezó este también la peor parte de la crisis, y lo que estoy viendo, o lo que creo que la gente tiene que saber, es cómo defenderse también dentro de sus propias vidas. Y cosas como, no sé, hace un rato en Gijón despidieron toda la gente de la Monroe, de la empresa, y se quedaron ahí muchísimo, muchísimo tiempo, meses vigilando la fábrica. Entre todos se organizaron de puta madre y para que la gente no les lleve las máquinas, y al final consiguieron que dejaron la fábrica ahí. Y este tipo de cosas me parece muy, muy, muy bien y muy bien organizado. Y si la gente sabe cómo organizarse y cómo defender sus puestos de trabajo, también en... porque cierran muchas fábricas de momento y eso no puede ser. Y si se puede conseguir algo así a través de este tipo de cosas y de asambleas y tal, pues me parece estupendo. Y creo que eso es lo más importante. Lo de Monroe todavía no está resuelto, pero bueno, ya se dio un paso muy grande también con la mediación de representantes en Bruselas, y ahí siguieron un modelo que ya había funcionado, porque estaba gente, la corriente sindical de izquierdas que estuvo en Naval Gijón, que consiguieron, vale, Naval Gijón cerró, pero tardó 10 años de lucha, consiguieron unas condiciones para los trabajadores mucho mejores que las iniciales, y sobre todo el orgullo de todos los trabajadores de haber defendido eso y de no haber agachado la cabeza y marchado, y haberse buscado otro meterse en un bar, si es que lo encontraban. Entonces eso demuestra que la lucha y la organización funciona, y que no es una cuestión teórica que se hable, esto funciona, y ya se ha demostrado varias veces que funciona. Pasa que hace falta paciencia, hace falta unidad, hace falta una solidaridad súper fuerte dentro de los propios trabajadores de las empresas, y luego desde el entorno social, que realmente se valore y se aprecie esa lucha, y no se queje, que mucha gente se queja, ay, pues mira, están de huelga los basureros o los del metro, tal, pues eso es inaceptable. Hay que apoyarlo, porque al final te toca a todos. Tanto en Nacho como en el caso de Pablo se nota una mirada crítica, también ácida, a veces irónica, hacia la realidad social. ¿Es coincidencia o hay un ambiente, hay un algo en Gijón, en Asturias, que invita o que da ese carácter, ¿no? Bueno, históricamente sí que Asturias estuvo siempre muy relacionada con el movimiento obrero. Ya desde la Revolución de Octubre del 34 para adelante lo hubo. Y bueno, Gijón es una ciudad industrial que se ha sustentado en Ensidesa, bueno, Arcelor, y en la siderurgia, y el resto de Asturias en la minería. Entonces, estas profesiones, que la hostelería podría ser también, pero ahí, al compartir un mismo techo todos, y bueno, los sindicatos funcionaron mejor, y parece que quedó unos restos. De todas maneras, yo creo que es una coincidencia, y que es algo excepcional también dentro de la música, tanto el camino que siguió Nacho como el mío personal, y por eso nos alegramos tanto de conocernos y nos presta a charlar y que tengamos ese vínculo, porque es como una evolución convergente desde distintos lados, distintas generaciones, distintos estilos, aunque evidentemente hay puntos en común. Llegamos a unas conclusiones parecidas que yo creo que son inevitables si realmente te preocupas, das vueltas, no acabas teniendo una solución, pero acabas sabiendo que es inevitable que en una disciplina artística como es la música, que es un arte social que se basa en compartir y sobre todo en los directos y en crear, la propia palabra concierto, en concertar, en unir a la audiencia con el propio músico, se traten temáticas sociales, porque siempre se van a tratar. Hables de lo que hables, lo puedes hacer conscientemente y con una finalidad más o menos política o no, pero aunque estés haciendo un canto al hedonismo y a la fiesta, eso sigue siendo una temática social, porque es algo compartido, y sigue siendo político. Entonces la cuestión es ser consciente de ello y querer dirigirlo, que nunca sabes si puedes, y a veces el efecto puede ser inverso o hacerlo de una forma intuitiva y ya está. La tendencia que tenemos a veces a definir un enemigo concreto nos lleva desde España a veces a hablar de Alemania como un todo que arrasa económicamente y socialmente a los pueblos que le rodean, y ya tenemos a Fey, nos puede contar un poquito, porque tengo entendido que la realidad social de Alemania de base no es tan diferente a lo que podemos vivir en España, quizás. Pues yo ahora llevo 4 años fuera de Alemania y no lo estoy viviendo ahí ahora, pero sé que la gente ahí no está tan consciente de cómo están las cosas en otros países europeos, y es lo que más un poco me jode de mi propio país, y que intento poner mi parte en ello ahora cuando voy ahí, y también me gustaría hacerlo más con la música cuando voy tocando ahí, mostrar un poco la conciencia de que sepan cómo se está en otros países en Europa, que aquí de verdad hay una crisis de la hostia, y también en otros países, y que estén conscientes de ello, porque también ahí tenemos más, se preocupa la gente por la inmigración, hay otro tipo de problemas, pero no están muy mal, ¿no? Están económicamente muy bien, la gente que quiere trabajar consigue un trabajo siempre, y como ya somos un Europa, deberían de estar apoyando más a los países que lo necesitan. ¿Existe un 15M alemán? Existen movidas, pero son más por cada ciudad. Hay squads en distintas ciudades que también luchan por existir. No sé, hace unos meses en Hamburgo tuvo que cerrar un muy importante espacio que era un poco también de que quiere conseguir distintas cosas, pero siempre cuando el país no está en crisis es muy difícil que consiguen estar tomados en serio, y ellos luchan por cosas similares, pero no llega a tanta gente, y sí, siempre son un poco un movimiento marginal que también les quieren quitar muchas personas, ¿no? Entonces lo tienen difícil y lo tienen también complicados los que quieren hacer este tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Tardes Árticas, en nuestro tramo de 12 a 2 desde Campo de la Cebada. Vamos a acabar, sabemos que esta tarde noche tenemos cita con Pablo and Destruction. Queremos que nos digáis un poquito qué hay después, qué otras citas, qué otras fechas de conciertos tenéis, para que la gente pueda acercaros y veros ya enchufados como suele ser. Pues yo ahora hasta julio estaré tocando todos los fines de semana por un montón de sitios de España. Muchos de los conciertos los haré solo, porque no me puedo permitir ir con la banda a todas partes. Algunos los haremos en formato trío, pero bueno, vamos a avisar también. La semana que viene estoy en Zaragoza, luego pues voy a estar en Valencia, en Murcia, varios sitios de las dos Castillas, Galicia, o sea, casi todo España menos Andalucía y Cataluña, que estaré después del verano. ¿Y Fe? Pues, que además está preparando un nuevo disco, lo sí, sabemos. Sí, bueno, estoy sacando ya el disco. Toco la semana que viene en Donosti. También está Pablo en mi banda. Vamos en trío también. Y luego la semana después presento el disco en Oviedo dentro del Festival de Localidades Agotadas, que bueno, es gente que también muy activa en el paisaje. Es político y social en Asturias. Y después, bueno, seguirá más fechas por España y por Alemania. Pues muchas gracias. Siempre se puede mirar en las páginas. Intentaremos seguiros la pista, chicos. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Hasta vosotros, a vosotros. Hola, Mary Jane, ¿qué estás haciendo? Hola, John. Estoy escuchando Sangre Fucsia. Oh, por Dios, otra vez esas jovenzuelas descerebradas. Es que todavía no han encontrado un marido que las lleve por el buen camino. Ay, no digas eso. Sabes que me encanta escucharlas en Agora Sol Radio los viernes a las 8 de la tarde. Son un fanzine sonoro de lo más refrescante. Oh, como quieras, querida. Pero luego no tomes esas ideas locuelas de que voy a tener que plancharme las camisas, ¿ok? Ay, John, eres incorregible. Sangre Fucsia. Todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico. Cágate en el patriarcado durante un rato. Para acabar este programa de Tardes Árticas, tenemos por fin, porque hemos conseguido, o hemos perseguido a No Somos Delito durante estos meses de atrás, y aprovechando que estábamos hoy y sabíamos que ibais a estar aquí, tenemos la oportunidad, os hemos raptado durante un ratito, sabemos que tenéis que marchar enseguida, pero os pedimos un poquito de tiempo y que nos contestéis unas preguntas. Tenemos con nosotros a Isabel, es abogada, a Cristina, que es socióloga, y a Lluvia, antropóloga, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, se ha dado mucha publicidad quizás en este país a las minorías antipersona, pero sin embargo, mucha menos difusión están recibiendo las conocidas como leyes antipersona. Es un retorno, una vuelta atrás del Código Penal, y también se ha popularizado como ley mordaza. En este programa sobre la resituación en Tardes Árticas hablamos con la iniciativa No Somos Delito. ¿Qué pensáis que ha motivado esta reforma del Código Penal? Bueno, yo creo que está claro que han salido a la calle pues millones de personas a protestar y el gobierno es que no ha hecho caso, ha hecho oídos sordos. Pero la gente ve, cuando ve la represión policial, es algo muy visible, pero lo que no entienden o lo que pretendemos visibilizar es que detrás hay todo un marco legal, todo un proceso legal para criminalizar la protesta y para callarnos. Entonces, esto va por dos caminos que va a explicar mejor Isabel. Por un lado, hay reformas del Código Penal, y por otro lado están lo que se llama Ley Mordaza o Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que son dos cosas diferentes. Ajá. Entonces, Isabel... Sí. Bueno, desde el gobierno lo que se está pretendiendo es como una vuelta, como habéis dicho, efectivamente una vuelta a un sistema un poco más retrógrado y más totalitario. Entonces lo que se está pretendiendo es como criminalizar todas las conductas que se han dado desde 2011, criminalizar todas esas conductas de actos de protesta. Eso sería más bien lo que engloba la Ley de Seguridad Ciudadana. El Código Penal engloba la misma Ley de Seguridad Ciudadana, pero va mucho más allá. Criminaliza pues lo que es todo lo que es la protesta, los temas sociales, la pobreza. Entonces lo que nos gustaría es como visualizar, porque no me salía mucho más, lo que es el Código Penal, porque es lo realmente grave de la situación. La Ley de Mordaza no le estamos restando importancia, pero sin Código Penal no hay Ley Mordaza, es lo que tiene que quedar claro. ¿De alguna manera pensáis que todo el recorrido, ya estamos aquí celebrando pues 3 años de 15M, es que son términos siempre un poco ambiguos, pero ¿pensáis que estos 3 años son uno de los motores de esta reforma o de estas reformas? Sí. ¿De qué manera creéis que han impulsado o han llevado al gobierno a cambiar estas leyes? Durante estos 3 años lo que han visto es que toda la ciudadanía se ha movilizado, ya no solo desde el 15M, sino que a través de la metodología 15M se han movilizado otros sectores, como ha podido ser pues el sector de sanidad o educación, servicios sociales, Coca-Cola, es decir, han visto una gran movilización. Entonces, yo lo que veo es que lo estamos haciendo bien, y al ver que cada vez la población está más movilizada y que la movilización ciudadana es el motor de cambio, desde esa perspectiva quieren criminalizarlo para pararlo y para poder seguir con sus planes sin que nadie rechiste. ¿Quieres añadir algo? Sí, es una manera que tienen los gobiernos, ahora los estados democráticos, de como separar a los que son como los enemigos del Estado. Si no estás de acuerdo con lo que ellos están proponiendo, tú ya eres enemigo del Estado, y por eso es la base en la que van a criminalizar todo acto que no esté acorde con lo que ellos proponen. Entonces, eso es lo que quería puntualizar. De alguna manera, tenemos las cartas sobre la mesa de lo que estamos hablando, y ahora es cuando os pregunto cuándo nace y cuáles son las pretensiones de No Somos Delito. Bueno, No Somos Delito nació a raíz de como una plataforma de estudio del proyecto, bueno, en un primer momento del anteproyecto de la reforma del Código Penal, y de ahí hemos ido avanzando, abarcando pues las nuevas reformas que han ido viniendo, pues en un principio cuando ya el anteproyecto pasó a proyecto, ahora estamos también estudiando lo que es la ley Mordaza, ciertos artículos de la ley de seguridad privada que también afectarían a los ciudadanos, y bueno, un poco esa sería pues como nuestra base, paralizar esas tres reformas. Luego también pues estamos un poco atentos de todas las demás reformas, tanto de sanidad o como justicia universal, todo lo que venga de las reformas del gobierno, pero nuestra base y objetivo principal es paralizar estas tres reformas. Y no solo paralizarlas, pero también hacer llegar a la ciudadanía lo que está pasando, porque es que la gente no se da cuenta de lo grave que es esto. O sea, esto es un vuelco radical al sistema penal actual en este país. Y yo creo que desde la democracia la gente da por sentado que tenemos ciertos derechos. Entonces no se preocupan por ellos, pero lo que esto pretende es realmente va en contra de artículos de la Constitución y va además en contra de convenios internacionales en materia de derechos humanos que España ha firmado. O sea, que esto ya no es que no nos gusta o que es una cosa que afecta a los de izquierda. No, no, no. A la gente en España, tanto la gente que quiere manifestarse en el Foro de la Familia o a favor del recorte del aborto o lo que sea, o sea, del lado que seas, si tú sales a manifestarte y a expresarte, te vas a quedar, la multa que te puede caer, cárcel. O sea, una señora de 80 años que ha sido estafada por Bankia, que quiere hacer una sentada pacífica porque la han defraudado de sus ahorros de toda la vida, se va a caracterizar, creo, Isabel me puede corregir, como atentado a las autoridades. O sea, es alucinante, una sentada pacífica. O sea, que ya estamos en esos extremos. No estamos hablando de pequeños detalles de reforma, estamos hablando de un vuelco radical y profundo. Y sobre todo a mí me gustaría comentar respecto a lo que dice la compañera, que también España se está convirtiendo en un experimento del neoliberalismo, donde están viendo cómo en una supuesta democracia, como lo hacen llamar fuera, cómo meter leyes que criminalizan la protesta dentro. O sea, que realmente también tenemos que tener cuidado porque están experimentando con nosotros de cara a aplicarlo a otros países, me imagino, de Europa. Uh-huh. Y también comentar, sobre todo aprovechar para comentar, que bueno, que sí que es cierto que nació como un grupo de análisis, que ahora le estamos dando una parte más de comunicación y sobre todo que es una plataforma donde todos podemos participar, y animamos a todas las asambleas, colectivos y personas para que participen en No Somos Delito, porque juntas somos más fuertes. Solo quería, sé que tenéis que prisa y estáis ahora citadas a las dos, sí. Darnos dos líneas. Hemos hablado de dos cosas, reforma de Código Penal, ley Mordaza. ¿Cuáles pensáis que, por resumir lo más posible, sé que no tenéis tiempo, pero darnos dos apuntes sobre los principales objetivos o puntos clave de estas dos vertientes? Los puntos claves del Código Penal es realmente el cambio de sociedad que pretende, de pasar de un Estado democrático a un Estado policial, un Estado totalitario. Ese es el punto clave y es lo que tiene que entender la gente, que no es que cambien ciertos artículos, es que reforman todo un Código Penal sin justificación. Entonces eso tiene que calar hondo dentro de la gente. Y en cuanto a la ley Mordaza, es que se están condenando conductas que son constitucionales. O sea, manifestarse no es un delito. Y ese es el punto más fuerte que tiene la ley Mordaza y en el que tenemos que atacarlo y luchar contra que eso no suceda. La protesta pacífica es un derecho fundamental en cualquier democracia. Y cuando se elimina el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, ya no se puede llamar democracia. Es así de claro. Es así de claro. Pues, sobre todo no olvidarnos que no solo está el tema, que también es una forma de criminalizar la subsistencia, el apoyo mutuo, la pobreza y muchas más cosas, y la solidaridad, muchas más cosas, porque la verdad es que la reforma Estelita. Pues no robamos ni un minuto más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tardes Árticas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Cuando gracias por invitarnos. Gracias. A la taberna de Barneo ha venido un extranjero sin voz. Los cigarros se consumen, los cazadores oyen su canción. El extranjero nos cuenta que habitó en el jardín de la roja flor, que limpió durante años aquella mancha en el colchón. Y no hay más soledad ni otra forma de pedir perdón que seguir en la noche ártica escuchando su canción. El extranjero jura que tiene miedo, porque el miedo es nuestra única posesión, que el amor es otra máscara de la muerte y del horror, y no hay más soledad ni mejor forma de sentir perdón que seguir en la noche ártica escuchando tu canción. No como el de la otra. Tardes Árticas.